Entonces, las concesiones son permisos que otorga el gobierno a una empresa extranjera o nacional para que entre en un determinado territorio a explorar y explotar bienes naturales, en este caso los minerales que existen bajo el suelo, que puede ser cualquier tipo de mineral, sea plata, oro, zinc, pero principalmente en esta región, en el estado, pues se ha estado haciendo explotación y exploración de plata y de oro. Do makana la no anya skona new concesión. Concesión lo akui tsam na maninkia ne na na wana na te nyan. Nte tsanango nyan hu na ne kia goberna wana na uha. Do ni ya nam nam tua ta chay. Wana na nse na anya tso na na hu na ni ya to na may ne wata na. Do mati maninkia tsam concesión wane na wana na nyay. Nkwai icha tsos amay nyay. Nana ya na tondo han antawal hona kuluiti hos anshoe dos ankaha. En Guerrero hay poco más de 800 permisos de minería para que entren empresas. De igual manera, la mayoría de las empresas son canadienses, son extranjeras. Antawane ha chanakui nen kiena a yo tsu anan da to nyam nam na wana nan thai na na na to na kitua. Do nende tijo na he na to nyam na no mai nha ne chonta chin a cham ya ho na chin as da ho na a Canadá ho na. Y entonces en el mapa que recibieron, en la imagen del estado de Guerrero, pueden ver el estado con sus principales regiones. Cham na to nyam ya yu hon ya yo cha chonta na ya ne kyo chuna ta to chuna chashma na do la na yo kolo do kukui nam chuna tai la no a chuna chashma na yu na kui nyai na nya tkyo ho na kan dia yo cham na yo. En este caso, las comunidades del Consejo están principalmente en la montaña de Guerrero. Ustedes como Xochis están en la región Costa Chica. Y tenemos las concesiones en tres colores. Los cuadros azules son concesiones que están canceladas por el momento por las empresas. Tenemos un color naranja, que son las concesiones vigentes que están en etapas de exploración. Y tenemos un color rojo, que son las empresas que ya están haciendo trabajos de explotación. ¿Sí? Da hotsu yunan ya yunan ya kolo we ma mo na yuna ma kul an am atsia do kolo ka han cha ho lo yuna ne so na kula na na ku ndi ya na ato samai ne wata na samatin cho kolo tse yu ho kolo tse ho na yuna ma so na na chun da ta ta cha an da lu ya sa cham na yo ho na ma cha na da ne ho na ha ne chenan ta ndi ya cham na ya e lo cha chon ta na ya. Bueno, y entonces, en Guerrero actualmente tenemos dos empresas que están haciendo trabajos de explotación de minería a cielo abierto con las nuevas técnicas de explotación modernas. Tenemos una en el municipio de Zumpango del Río, una empresa canadiense de nombre Goldcore, que está en el ejido de Carrizalillo, muy cerca de Mezcala, en el río Balsas. Y otra empresa de nombre Torex Coal, que está en el municipio de Cocula. ¿Recuerdan que cuando hablaban que desaparecieron a los 43 en Cocula? Bueno, muy cerca de este lugar está Nuevo Balsas, y ahí se encuentra esta empresa de nombre Torex Coal, y con una empresa chiquitita que se llama Media Luna. Son las dos empresas más grandes que están explotando minería en Guerrero. Pero we toma na mati na huna machena tsia na makhai na tsu sam na na ol ho na na na ki tua na ya ho na we ho niam na ne ku dia ya do mati tsawa ma mo na yu ho tsu ang tai liu ya na han anyam ta o ho tsu ndwa na niam ndon da loe na ke lo ha ma yan cho teng ko cham sko do mati he am chen ndwa ho chi we ho we cham ne we cham yu na mucha na na de ti o ke de ti yo zu na ku la na na ku nyang na ku thai na lo mai ne yu ko ko cha cham na yon tai liu yu yu yu niam tha mai ne cha nan tai la no a kan cha na nyao na ku la ne yan ha. Sí, entonces estas dos empresas se encuentran haciendo trabajos de explotación y muy cerca de ahí ya tienen todos los permisos de concesiones mineras, que se dan cuenta que están en la parte centro del estado de Guerrero. es donde mayormente están presentes estas empresas. Ahora bien, todo este problema que hay a nivel nacional en México y en Guerrero motivó a las comunidades, a los núcleos agrarios de la montaña a defender el territorio, porque allá arriba en Paraje Montero, en la parte de Ilatenco, están las concesiones más grandes de la región montaña. Bien, entonces, en la montaña tenemos tres de las principales o más grandes concesiones que las ven ahí enfrente. La más grande, el cuadro azul, es la concesión Corazón de Tinieblas, que la tenía una empresa de nombre Holchings, una empresa del Perú, y que tiene un tamaño de casi 50.000 hectáreas. Y otras dos de junto, que es la Diana y Toro Rojo, que están justo en la parte donde se encuentra el municipio de Ilatenco, Citlaltepec, que son dos concesiones que todavía están vigentes. No ma yo na kui nyaina na ma he yo na kyon de ti samatilo a kui kui tama na nan jo a Peru yo na ho na he kui nyaina do kula na na na na kyon ni na kuthai na ho na na da na ki to ando ho kui dia ya na ne he ho na ma ko na lo